Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. ¿Aló? Inés, soy yo, Amanda. ¡Ay, qué bueno que llamaste! Sí, Inés, te llamaba para decirte que decidí... ¿Decidiste venirte a casa? ¡Qué dicha! No, no, Inés, no es esa la decisión. ¿Entonces? Decidí vender la casa. ¿Cómo? ¿Vender la casa? ¿Pero por qué?